olvidarlo a los sin compasión. Lo que traigo es bellaquera pa' borrar tu depresión. Ok, piquete sin fronte, sin guille, dale ponte. Voy a dejar caer el bloque, voy a meterte un poco el torque. Cuando yo la cruce se me puso pa'l perreo. Me dice al oído que le cumpla su deseo. Dice que me ama pero yo no le creo. Como un atleta ya le da repiqueteo. Cuando me mira la cara se me pone media frizz. Si se baja la luz es peligrosa como Uzi. La presencia llegó así que empecé a mover el booty. Estos faranduleros son payasos como Krusty. Prende un leño, prende un leño. Prende un leño, prende un leño, prende un leño. Si quieres sonar como nosotros póngale empeño. Envidioso, está celoso. Hagan caso, pa' la rocha de si pa' los giles rafagas. La noche se respeta pa' salir. Yo me pongo re loco, también está re loca como me gustan a mí. Loca, loquita, o sea, así. Quiero saber si está bellaca. Esta noche tiki tiki, vamos a gastarnos la plata, vamos a gastarnos la plata, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Esta noche tiki tiki, vamos a gastarnos la plata, vamos a gastarnos la plata, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Dale, si soy regil. Esta noche tiki tiki, vamos a gastarnos la plata. Todos quieren tener fama y tener un par de gatas. Yo lo que quiero es sacarte los tacos y ponerte zapa. Yo siempre estoy en diablo, yo siempre bellaca. La nueva amenaza. Ey, Juanchi, remix.